Grupo DIRCOM, profesionales de la comunicación en movimiento. Lo bueno que tiene la conferencia internacional que ustedes realizan es que esto no es solamente para estudiantes, esto apunta mucho más allá, ¿verdad? A ver, esto va a sonar antipático y desde mi perfil académico desagradable por momentos y hasta, si se quiere, contraproducente para mí. Este evento no está dirigido a estudiantes, sin embargo, va a haber aproximadamente 100 becados de universidades, entre ellos muchos estudiantes y por supuesto profesores, pero el perfil no es un evento de estudiantes. El Consejo tiene otro evento para estudiantes, que es el Encuentro de Estudiantes, que ya lleva 30 y pico de ediciones. Este es un evento senior, en el que por supuesto se admite cualquier persona interesada en el campo que quiera venir, y el nivel de los speakers, entiendo yo, le da también esa misma entidad. Claro. Es una conferencia internacional, entre otras cosas, porque necesita tener speakers internacionales. Y están viniendo 8 speakers de afuera, que es un número... ¿Quiénes son? Que son la chair de la Global Alliance, la número uno mundial de la Federación Mundial de las Relaciones Públicas, que es una inglesa llamada Anne Gregory. Es una PhD académica, pero con mucha experiencia en ámbitos públicos, en la administración pública inglesa. Viene Sis van Riel, que es un holandés experto mundial en reputación y sustentabilidad, fundador junto con Charles Van Brum del Reputation Institute, digo, una personalidad destacadísima. Timothy Coombs, un académico estadounidense, también desde una mirada un tanto más crítica de las relaciones públicas, que también viene a aportar su saber hacer. Carlos Scolari, un argentino-español, claro. Referente mundial de narrativas transmedia, que viene a hablar, sí, justamente de eso. Pionero en ese tema. Pionero, absolutamente, sí, junto con el creador del concepto, que es Henry Jenkins. Personalidades muy importantes también, como el número 2 mundial de Ketchum, el número 1 de Fleischmann Hiller para Argentina, con temáticas que hacen a la multiculturalidad, a la expansión internacional de las organizaciones y cómo se tiene que desarrollar estrategias de comunicación. En fin, bueno, una serie de, sí, claro, de speakers, claro, internacionales muy importantes, junto con Julio Ortega, perdón, me olvidaba, una ecuatoriana, ex DIRCOM de la Asamblea Nacional de Ecuador, que viene a hablar de otra temática, que es la articulación entre lo público y lo privado, que suponemos esencial, sobre todo en este momento de nuestra región.